Hola, llamaba Javier Babiamón. Y rebañé así yo. Y yo me llamo Abel y os vamos a hablar del programa número 41 de la radio. Y ahora mi profesor Pablo os dirá los contenidos que hay para hoy. Bueno, efectivamente, yo soy Pablo, doy la bienvenida a el capítulo 41 y vamos a ver los contenidos de hoy. A ver, Javier, ¿estás atento? Sí. Vamos a ver lo que tenemos para hoy. Jonathan y Lorena nos van a hablar de unas películas que nos trajeron el otro día un chico que se llama Antonio para la biblioteca de Asido. Tú nos vas a hablar un poco sobre el CCT. Noelia nos contará cosas sobre el taller de cocina. Antonio nos va a hablar sobre el viaje de Nerpio, que bueno, que se va acercando y vamos a hacer un precalentamiento. José Antonio Bernal nos hablará del fin de semana, Riquelme de la piscina, Diego de su cumpleaños, Teresa de un torneo de pádel, Verónica del cumpleaños de Paz, Pablo va a hablar sobre su compañera Clara, Damián y Abel van a hablarnos sobre la Champions League. Toda la actualidad de la Champions y el último encuentro del Madrid. Y vamos a hablar también sobre videojuegos con un especial de Super Mario. ¿Te mola? Sí. Pues, oye, Verónica está, se oye por ahí de fondo. ¿Qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? Super Mario, que la tengo yo. Pues por eso. Pues ahora después tenemos especial de Super Mario. Oye, comienza. Comienza, cuento. ¿Cómo que el cuento? ¿Pero qué cuento? Y yo pensando que esto era un programa de radio. Y ahora resulta que es un cuento. ¿En qué quedamos, Abel? Comienza la radio de asido. Ay. Hola, me llamo Jonathan y voy a hablar de ayer de una visita que se llama Antonio, que ha traído películas para la biblioteca. Hola, soy Lorena. Oye, me llamo Isa, que voy a hacer una cosa, pregunta. A ver, estamos hablando sobre lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Que se llama Antonio, ¿no? Sí. A ver, sobre. Ayer. ¿El chico este vino por la mañana o por la tarde? ¿Ha venido por la mañana o por la tarde? Ha venido por la mañana a las 10, a las 10:30 o a las 11. Ha venido a las 11 para atraer películas, para verlas y cómo es, qué forma es y alguno apunta para llevarse una película, para llevarse una película a la casa. Antes que punte, es más imposible, José Luis y Abel. Bueno, y luego sacamos toda la película, ¿no? Sí. En la caja, ¿no? ¿Eh? Sacamos la película en la caja. ¿Cuántas películas trajo Antonio? Pues, dos películas. ¿Dos películas o dos cajas? Dos cajas. En total, más o menos, yo creo que son unas 50 o 60 películas. Sí, muchas. Entonces ha venido mucha película, ¿no? Sí. Ayer Antonio apareció. Nosotros habíamos hablado gracias al Facebook, porque en Facebook hay una página de Asido Biblioteca Activa, donde la gente puede ver nuestras fotos y nuestra colección de películas y las cosas que hacemos. Ha sido biblioteca. Sí, entonces Antonio se ve que había conocido la página y él resulta que trabaja en una tienda. ¿Sabéis cómo se llama la tienda? No, no, sí. no sé cómo se llama. Ah, sí, 6 por 4, 6 por 4. Que es una No, tienda no. donde es una tienda, se dice tienda de conveniencia, que está abierta un montón de horas y tienen cosas de panadería, tienen cosas de droguería, tienen también videoclub. Entonces ellos, hay unas películas que ya no se lleva a la gente, entonces dijo, pues esto para tirarla, lo que vamos a hacer es, se la vamos a dar a los chicos de Asido, que seguro que les gustan las películas, ¿no? Sí, a mí las películas me gustan mucho. Entonces, ¿qué películas llegaron? ¿Tú te acuerdas de alguna? Pues una que ha llegado, la de mujeres. Una de mujeres que salían tres chicas en la portada, una comedia que se llama Operación Bikini, que te gustó. Ah, ¿tú? Sí, Operación Bikini. Porque salen tres chicas sí. rubias muy guapas en la portada, ¿no? Sí. Y a mí me gusta de miedo. Y a mí la película me gusta la de amor, la de risa. También trajeron unas cuantas de amor y de risa, pero es verdad que de miedo había un montonazo. Jesualdo seguro que va a estar muy contento, ah, sí. Y Abel. Y la película de miedo son... ¿Cuánto la trajeron la de miedo? Pues por lo menos yo creo que había 15 de miedo. 15. Sí, pero de comedia y de amor había también unas cuantas. ¿Tenían buena pinta las pelis? Sí. Ayer además decir que luego ya al mediodía empezamos a ponerle etiquetas, ¿verdad? Sí. ¿Qué etiquetas les pusimos? Pues hemos puesto de color amarilla y redonda. Donde está la película, lo ponemos abajo. Y que lo pone más, no trabaja. No, aquí lo que pasa es que nosotros siempre le ponemos varias etiquetas, ¿verdad? Sí. Tenemos una amarilla que ponemos, que pone ácido, para que se sepa que la peli es de aquí. Sí. Pero luego hay otras que todavía no nos ha dado tiempo a ponerla, que es en la que ponemos el género de la película. ¿Es una película de miedo? ¿Es una película de amor? ¿Es una película de risa? Entonces cada una tiene un logotipo, ¿verdad? Sí. Oye, chicos, contadme un poco de Antonio. ¿Cómo era él? ¿Su forma de ser y cómo era él físicamente? ¿Cómo era Antonio? Antonio es alto. Es alto, es guapo, es simpático y muy cariñoso y le gusta muchas películas. Y también le gusta que traiga las cajas a nosotros para ver las películas y poner la quiqueta para que no lo tire la basura. Porque mejor que lo vemos. Escucha la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es Antonio? Pues tiene pelo moreno. Y se ha pelado. Tiene gafas como los otros. Y abre la caja. Y saca películas. Y va dejando en la mesa. Pues yo no la he visto. Yo sí la he visto, menos yo. Que no la he visto. Claro, porque tú en ese momento estabas en clase, ¿verdad? Sí, porque yo estaba en clase y entonces no puedo ver. Pero es buena persona, ¿eh? Uh-huh. Es buena persona. Quien tenga curiosidad por ver cómo es Antonio, siempre lo puede ver en nuestro Facebook de Asido, la Biblioteca Activa. Uh-huh. Y bueno, ¿algo más que queráis decirnos, chicos? ¿Algún último comentario? ¿Un mensaje? Vale. Pues yo quiero dar un mensaje. Voy a dar un mensaje a Antonio. Bueno, Antonio, muchas gracias con la colaboración de la película. Y un beso. Adiós, Antonio. Y gracias por traer las películas. Y muchas gracias por todo. Que me ha gustado todo. Y me ha gustado también la peli de miedo. Pues a mí, Pues yo que no la he visto, me gustaría conocer. Y gracias por la gente de Facebook. Os ha visto esa página y nada. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa, Pablo. Buenos días. Me llamo Javier Babu Llamón y vamos a hablar empresa. Hola Javi, yo soy María Ángeles, ¿vale? Te voy a hacer preguntas sobre las prácticas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te gustan las prácticas? Sí. ¿Qué haces en ellas? A bajar. Pero cuéntame, ¿cómo trabajas? ¿Qué tareas te mandan a hacer? Limpiar cristales. ¿Limpiar cristales? Sí. ¿Y qué más? Y hacer cama. ¿Y cómo hacen las camas? Poner almohada abajo. Pero vas por pasos, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el primer paso para hacer las camas? ¿Qué se pone primero? Sábana. ¿Pero qué tipo de sábana? El tipo de sábana se llama pajera. Muy bien. ¿Y después cuál tendríamos que poner? Abajo. ¿Cómo se llama la sábana que va encima? Después de la bajera. Efímera. Muy bien. Y cuando ya hemos colocado las sábanas, ¿qué tenemos que hacer? El colchón. La col. Acocha. La colcha. Muy bien. ¿Y la colcha se pone del derecho o del revés? Ajedrez. Del derecho. He hecho. Del derecho. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer allí? Hacer camas. ¿Hacer camas? Sí. ¿Y limpiar, no? Y quitar cuerdos. Quitar el polvo, quieres decir. No, quitar el polvo. Muy bien. ¿Y qué uniforme te pones? Informe para empresa. ¿Pero cómo es el uniforme? Color azul para bajar y no manchar. Muy bien. ¿Y abajo qué te pones? ¿Zapato o bambo? O bampo. Y pantalón. Pantalón y camiseta, ¿no? Sí. Muy bien. Y Y hacer camas. bueno, Javi, cuéntanos un poquito más Sí. del CCT. Porque allí, ¿todas las camas son Sí. iguales o hay diferentes? Silente. Silente. Dime una diferente. La primera, ¿cuál sería? A primera, uno. Uno es, no sé, Para una persona, ¿verdad? una persona. ¿Y la otra? Dos personas. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa cama para dos personas? Cama de... Cama de trimonio. Ahí, ahí, muy bien, muy bien. Oye, también está ahí el almacén, ¿verdad? De la Sí. camarera de pisos. ¿Cómo se llama el almacén ese? Uy. Compañeros de pisos. Pero el almacén se llama O... Office. ¿Qué hay Muy bien. dentro? Cubo. Producto. Sí, el cubo. Pero también hay productos, ¿no? Sí. ¿Productos? ¿Cómo se llaman? Empieza. Muy bien. ¿Y qué más hay en el almacén? Quita el polvo. Hay también plumeros, ¿no? Sí. Para quitar el polvo, limpia cristales. ¿Qué más? Limpia camas. También está el carro, ¿no? Carro. ¿El carro de la camarera de pisos cómo es? ¿Grande o pequeño? Grande. Muy grande, ¿verdad? Sí. Y, oye, ¿por qué no le cuenta a nuestro oyente? Resulta que nosotros nos cambiamos de zapatos al llegar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son esos zapatos? Cuenta. Son marrones zapatos. ¿Son marrones? ¿Estás seguro? No. A ver, ¿de qué color son? ¿Son de color? Blanco. Ah, son unos zuecos blancos. Zuecos blancos. ¿Y el uniforme de qué color es? Azul. Okay. Muy bien. Oye, Javi, entonces, ¿estás contento con las prácticas? Sí. ¿Por qué? Me encanta hacer cama. Ajá. ¿Y tú luego eso se lo cuentas a la mamá y a José? Sí. ¿Y qué te dice la mamá? ¿Está contenta contigo? Sí. Conmigo. Ok, ok. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Y ya está. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Adiós. Hasta luego. Hola. Mi nombre es Lía. Estamos agradecidos. Voy a hablar de taller de cocina con Kari. Hola, Noelia. Bueno, nos vas a hablar del taller de cocina. ¿Qué día de la semana haces tú el taller de cocina con Kari? Los martes. ¿Y qué compañeros tienes en clase? Con Cara, Pablo, Lorena, yo, Ale y Rosa. ¿Y qué hacéis en el taller de cocina? Pues hacer un dibujo para recortar la tijera. ¿Y hacéis recetas? Sí. Hacéis recetas de cocina, ¿verdad? Tenéis unos días en clase haciendo talleres y actividades relacionadas con la cocina y luego bajáis abajo a cocinar. ¿Qué recetas habéis hecho este curso? Pues el año pasado nos hicimos pizza pan. También hacemos pizza pan. ¿Habéis hecho galletas? Galletas antes, recién antes. Galletas, luego también hacemos chile con chocolate. Bueno, qué rico. Sí. Y de todo. ¿Y os lo tomasteis aquí, los churros? Bueno, sí. Oye, y en Navidad también hicisteis dulces navideños, ¿verdad? Creo que hicisteis unos mantecados. Sí, dulces. Que bueno, yo personalmente los probé y estaban riquísimos. A mí los mantecados me encantan. Y tú luego, esa receta, esa comida que hacéis, ¿qué hacéis con ella? ¿O la coméis aquí en Asido o la lleváis a casa? Hay que hacerlo, luego para hacer, hay que traerlo a mi casa. ¿O lo lleváis a la casa y allí os lo toméis para cenar? Sí. Oye, ¿y tú, estas cosas que cocináis aquí en Asido, luego en casa, lo haces también? Le dice a mamá un día, bueno, hoy voy a hacer yo, por ejemplo, un pan pizza. ¿Y prepara un pan pizza para tu familia? Sí. ¿Sí? ¿Y qué has hecho en casa? De las recetas que has trabajado aquí en Asido, ¿qué has hecho en la casa? Pues hacer zumo de naranja. ¿También había hecho zumo de naranja? Sí. Oye, ¿y es difícil? Sí. ¿Sí? Bueno, el zumo de naranja hay que llevar un poquito de cuidado, pero tampoco tiene mucha complicación. ¿Y el pan pizza, que es lo que a mí me interesa, eso es difícil o es fácil? Bueno, es un poco difícil. ¿Sí? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Qué hay que hacer para hacer un pan pizza que esté muy, muy bueno? Vale, primero hay que traer pan, y luego jamón, tomate, un poco de aceite de oliva y luego ajo. Bueno, qué rico. ¿Y luego eso qué se hace? ¿Dónde se mete? Se mete en un sartén. En la sartén o en el horno, ¿no? Bueno, bueno, qué rico. ¿Y alguna receta más que te haya gustado? Bueno, el pastel de salmón. ¿Pastel de salmón? Sí. ¿Un bocata? ¿Un bocata de pastel de salmón? Sí. Bueno, qué rico. Oye, y también habéis hecho luego lo que os decían, estábamos hablando antes, pues cosas relacionadas con la cocina. posavasos, creo que hay compañeros que están haciendo. Habéis hecho también delantales, ¿verdad? Sí, delantal. Cosas relacionadas con la cocina, utensilios que se necesitan en la cocina. Los delantales, ¿qué tal? Porque eso es muy difícil, ¿no? Hacerlo. Sí. Yo los vi como lo estabais haciendo y eso es súper complicado, pero se han quedado chulísimos. Qué guay. ¿Y a ti te gusta entonces el taller de cocina? Sí, me encanta. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y de todo lo que has hecho, de todas las recetas, ¿cuál es la que más trabajo ha costado, lo más difícil? Hacer pizza. ¿La pizza? Sí, que me lo has dicho antes, que eso te había costado mucho trabajo. Los mantecados yo también lo veo muy difícil. Los dulces estos navideños también son muy difíciles. Pues nada, Noelia, ¿nos cuenta alguna cosita más de del taller de cocina o nos despedimos? A mí me gusta los donuts de vainilla y de chocolate. ¿También habéis hecho donuts? Pero no me lo has dicho eso. Bueno, eso también tiene que ser súper complicado. Sí. Bueno, ¿y cómo se hacen los donuts? Pues mira, hay que hacerlo con harina. ¿Y qué más? Harina y hay que echar harina con las manos, hay que echarle y luego cuando echarlo, echarlo en el sartén, cocinarlo, luego meter un plato y luego te lo comes. Luego te lo comes. Bueno, a veces por la escalera sube un olor que vamos... Aunque acabamos de comer, que hace un poquito rato que hemos comido, pero sube un olor que, vamos, se nos hace la boca, como se suele decir, agua. Olores buenísimas de todo lo que estáis cocinando abajo en la cocina con Cari. Pues muy bien, Noelia, ¿nos despedimos entonces? Adiós. Adiós. Bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Antonio. Oye, Antonio, ¿tú te vas a venir al viaje de Nerpio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Has traído ya lo que había que traer? Sí. ¿Qué había que traer? Papel de viaje. ¿Y qué más? El dinero. Autobús. Ok. Oye, ¿tú sabes a dónde nos vamos este año de viaje de estudio? Sí, ya. ¿A dónde? A Nerpio. A la de Nerpio, a Bacete. Ajá. Eso está muy cerca de tu pueblo, ¿verdad? Sí. ¿De qué pueblo? HB, Caravaca, sí. Ok. ¿Tú estuviste el año pasado en el viaje de estudio? Sí. Estuve. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Tú te acuerdas con quién estabas en la habitación? Sí. ¿Con quién? Con Gaby, Javier Babó y yo. Ajá. ¿Y qué actividades hiciste el año pasado? ¿Qué cosas hiciste el año pasado? ¿Pasado? Uh-huh. Fuimos a comer un turante. ¿A qué? Ajá, sí. También. Oye, ¿tú te llegaste a tirar por la tirolina o no? No. ¿Qué era eso de la tirolina? ¿Qué es la tirolina? Eso que se cae, la gente. Que te tiras por una cuerda, ¿verdad? Sí. ¿Eso a ti no te gusta? No. Ok, ¿y te llegaste a montar a caballo? Sí, caballo sí. ¿Qué te pareció lo de montar a caballo? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era el caballo? Grande. Se llama Lola. Sí, buena memoria. ¿Tú este año te vas a montar a caballo también? También, sí. Ajá. ¿Y qué más cosas hicimos? A ver, por la noche. Por la noche, venimos guapos y fuimos a la biblioteca, la verdad. A una discoteca, ¿verdad? Que además un día hicieron batucada con unos tambores. Sí. ¿Cómo fue eso? Bien. ¿Tú llegaste a tocar el tambor? Sí. ¿Y bailaste mucho en la discoteca? Sí, mucho. ¿Este año repetimos entonces? Sí, repetimos. Bueno. ¿Tiene ganas? Sí. Ok. Vamos a hacer una pequeña encuesta rápidamente. Vale. ¿Tú te vas al viaje de estudio? Sí, me llevo la hoja hasta el día 20, sí. Ok. Pero mi madre no tiene dinero, pero... Si tienen dinero, me la llevo, sí. Si puedo dormir una cama, sí. Ok. Una cama solo. Ya sabéis que ahora mismo algunas personas se podrán venir y otros no se podrán venir porque ya sabéis que la crisis es muy fastidiada y a lo mejor hay gente que no tiene dinero. Pero bueno, ¿Tú te vas a venir al viaje de estudio? Sí, doctor. ¿Qué? ¿Sí? Sí. Pues yo también. Y yo también. Ok. Bueno, chicos, pues oye, Antonio, vamos a ir mentalizándonos a ver si nos lo pasamos muy bien. Vamos a grabar algún disco con música, ¿vale? Vale. Sí. Y ve guardándote la camisa más bonita que tengas para ponértela por la noche, ¿vale? Sí. Yo me llevo la gomina. Vale. Adiós. Y así. Hola, me llamo José Antonio Riquelme Locamola, madre de Piscina y Huaca. Bueno, ¿tú a qué piscina vas? Y Huaca. ¿Está el agua caliente o fría? Está fría y caliente. ¿Te pones el bañador? Sí. ¿Te voy a unos tapones para que no te entre el agua? Sí. ¿Son chiquitos o grandes? Son chiquitos. Así. ¿Nada de espalda? Espalda se sacó y cuando abrazo las piernas y ya está. ¿Ayer, compañero? ¿Tienes compañero allí en la piscina? Sí, está José Antonio Mené y tú está. ¿Te pones gorro? Sí. ¿Cómo es el gorro? Andy. Andy. ¿De qué color es el gorro? Color azul. ¿Y te gusta ir a la piscina, José? Sí, mucho. ¿Qué día es a la piscina? Los lunes, los miércoles. Los lunes y los miércoles. ¿Y aparte de ir a la piscina, hacer más cosas? No. No sé. ¿Qué te gusta de la piscina? A mí me gusta el pie fino en nada. Se sacó el espalda y las piernas. ¿Y qué haces con las piernas? ¿Nada, hacia atrás, hacia adelante? ¿Cómo? Hasta adelante, esto. Y ya está. ¿Y es grande que yo? Antes, sí. ¿Algo más? No. Adiós, profesor Rogama. Adiós, profesor Rogama. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar. El torneo de padres fue el sábado por la mañana a las 9. Y yo he jugado con David Onente, Ana y Pepe Aguilar y también había música de hip hop por la noche y también bailaba en el suelo. Yo gané el partido y me llevé una medalla. Y yo soy Abel y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Tere, ¿qué se diferencia el pádel del tenis? Padel es como una raqueta con agujero. ¿Es la misma pelota que se utiliza el tenis o no? No. Es diferente, ¿no? Se parecen, creo. Las pelotas son las mismas. Sí. Simplemente son... que lo que se diferencia es la raqueta, ¿no? La raqueta es como un círculo. Efectivamente. Como bien vemos en una de las fotos, la diferencia entre la raqueta de tenis que lleva virillo Y la raqueta de pádel solo lleva, está tapada y lleva plástico por encima. ¿Quién ganó? Yo. Y Ana, ¿no? Y Ana, sí. ¿Quién quedó tercero? Yo la primera. ¿Ana la segunda? No, yo, a ver, yo la primera. Ya. Tú la primera. Sí. La segunda, Ana, ¿no? Sí. ¿Y el tercero? Oye, ¿tú llegaste a jugar contra Ana? Sí. ¿Puede ser que Ana ganase ese partido? No. Pues el otro día estuvo Ana aquí en la radio de Asido y contó que había ganado el partido. Sí. Que estabais jugando con unos monitores, ¿verdad? Sí. Ella con un monitor y tú con otro monitor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo quedaste ahí el partido? Mira, ¿ganaste tú o ganó Ana? Puede ser. Ah, espera. Yo jugué con David Orente. ¿A David sí le ganaste? Sí. Pero Ana no. No. No pasa nada, bueno, si esto... Mira, si esto, cuanto más practiques, mejor será. Pues sí. ¿Qué vestimenta lleváis? ¿Hacía calor o frío? Calor. ¿Y dónde era el torneo? Ah, era... Sí, ¿dónde, que la, yo me lo acuerdo, ¿Dónde era? Ah, Agridulce. ¿En Agridulce? Sí. Bueno, no está mal. Cuéntanos, ¿la ropa que te pones para jugar al pádel cómo es? Chándal. Ajá, pero de pantalón, o porque yo he visto a veces algunos modelitos de pádel y parece que llevan ahí como una faldita y eso. Sí, ¿tú? Pádel de pantalón. Uh-huh. A tu madre también le gusta mucho el pádel, sí. ¿Verdad? ¿Tu madre de pantalón o de falda? Mi madre de falda, pantalón. Okay. Pues yo, donde estoy yo con mi... Algunas veces que voy con mi padre, allí hay una pista de pádel. Y algunas veces practico. Efectivamente, así. ¿Cómo es una pista de pádel, Teresa? Era súper grande. Súper grande, parecía tenis, ¿no? Sí. Y luego tiene un poquito de césped artificial, ¿no? Sí. ¿Y esto se decide por set o por cómo se deciden los puntos? Los puntos de pádel. Hombre, yo sí era 15, 30 y 40 de juego. O sea, igual que el tenis. ¿No? Sí. Vale. ¿Qué es lo mejor que te ha gustado? A mí por el pádel. ¿Y lo peor que de, lo de la... ¿Hiciste fiesta? Fiesta. ¿Qué música pusieron? ¿Cañera, machosa? Es de hip-hop. Hip-hop. Sí, lo he comentado al principio. ¿Esto era por la mañana o por la tarde? Por la noche. ¿Sí? Sí. ¿Después te fuiste a tomar algo por ahí o qué? Sí. ¿Con quién? Con mi madre. Oye, Teresa, ¿viste el clásico? Clásico, sí. ¿El fútbol lo viste? Sí. ¿Antes o después? Era... antes. ¿Viste? ¿Tú de qué equipo eres? Yo de Madrid. ¿Lo viste? Se ha cambiado de equipo, de repente. ¿Lo viste cómo jugó bien? Sí. Oye, ¿había mucha gente en el torneo? Sí. ¿Y jugaron todo o qué? Todo. ¿Y hubo algún ganador? ¿Le dieron algún trofeo a alguien? Pues, a mí sí, y ya mi monitor. A ella y a su monitor. Ana, que se quedó la segunda, le dieron medalla de plata, que no está mal. Bueno, si le preguntas a Ana, te dirá de oro. Aquí no me creo nada de nadie. No, habría que meterse en la página web oficial, quién ganó. Habrá que meterse... ¿Quién ganó desde...? Que está diciendo que Teresa, pero Ana también está diciendo que consiguió oro. Aquí lo positivo al menos es que todas tienen autoestima alta. Todas son las mejores del mundo, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno. Oye, ¿hay alguna cosa más que nos quieras contar? ¿Algo más? Ah, sí. Y te gané una medalla. Vale. Adiós. Adiós. Antonio y voy a hablar del fin de semana. El sábado tuvo el partido de la Liga de Madrid versus Barcelona. Y marcó Sergio Benzema el primer minuto. Y el segundo minuto marcó Sergio Ramos, marcó con la cabeza. Y el primer gol, el primer minuto fue el de Messi. Y luego comimos en la casa nuestra. Y me comí más pollo con patatas de luna, fanta de limón, de siempre. De siempre, mandona. Y luego estuvo durmiendo una hora y media. José, ¿soy yo? José, mira. Hoy para al partido a la Camarí, van a ganar 2-1 y meterte para perder marca a 0. ¿Vale? No me acaban de caso. Ahí se llama, me digo, 4. Y yo digo, marcó primer minuto en Benzema. Y segundo minuto, marcó Sergio Ramos. Eso sí. Y luego, ya lo sé, que no fue de Pablo, sacó dos tarjetas a Valdés. Sí. Una amarilla y otra roja. Es amarilla. Expulsión. Sí, señor. A cañón, ve, y sí, mata, la tarjeta roja. Y me ha parado, y al pie, ese de aquí. Marcó un minuto. No, queda uno. Bueno, ¿el partido dónde lo viste? En Canal Plus. ¿Tú tienes el Canal Plus en casa? En mi pantalla tengo Loja Directa y Canal Blue. ¿Lo viste solo o acompañado? Y yo estuve viendo con los vecinos. Con los vecinos, ¿no? En su casa, porque tienen varios partidos de Canal Blue. ¿Y fueron también tus padres a verlo o no? Sí, yo, mi padre y yo. Ajá. La noche ahora. Ok. Más cositas, ¿te tomaste algo mientras tanto o no? Sí, cuando llegué a comer en casa de nuestra, comí hamburguesa de pollo con patatas grandes. ¿Pero mientras que veía el partido prepararon un café o una galleta o algo? No. ¿No? Eso no apuesto porque luego nos fuimos a cenar. Ah, ok. ¿A dónde fuiste ya a cenar? Torremolino. Ah, al Torremolino. Ahí es donde trabaja la madre de Andrea. Sí. ¿Y qué tal está el Torremolino? Cuéntame. No, ya sé. Sí, y. Había mucha. Ahí, chalá, butido. Muchas cosas. Lo que ha puesto la cocinera. ¿Y quiénes fuiste ya a cenar? Ha ido. Muy bien, mi madre, mi padre y yo, estaba mi padre y hermano, con la voz Tomás. Y ya va, yo, mi padre, Isabel, y Sebastián, ahí son los vecinos de la playa. Luego cuéntanos, ¿el domingo qué tal? El domingo bien. Llegaremos por mañana. Sacamos cosas para tomar aperitivo. Ya va, primo, los cuñados de mi madre, la cuñada y muchos familiares. Estaba mi abuela, estuvo yo ayudando a mi abuela a pasar la copa. Luego nos fuimos a la casa nuestra. La casa nuestra de la calle 90. Tuvo jaleo. Porque cuando ha hecho la comida, hay tarta, picocho, de chocolate, café de, y yo llamo café de un café normal. Y de todo lo que ha puesto una mesa para comer. Luego sacamos el agua, sacamos la vaca que tenía mi padre y yo. Sacamos y hemos hecho una foto para mandar periódico de aquí. Y hemos hecho para la calle. Y mi tío León ha sacado el champón el champón. Has comentado que fue el cumpleaños de tu padre, ¿no? Sí. ¿Se puede decir cuántos años ha cumplido? ¿O qué? 50. 50. Le mandamos nuestras felicitaciones. Ahora queda a los 50 años se casa mi padre. ¿Le hiciste algún regalo? Sí. Ajá. Siempre perfume, desodorante, colonia. ¿Y le gustó o qué? Sí. Entonces, el fin de semana en general ha ido bien, ¿no? Sí. Ok, ¿algo más que nos quieras contar? Sí. Me ha gustado de todo. Lo que primero, cuando fuimos a jugar, lo que ha puesto una bolsa plástico para jugar a mate. ¿Y hacía frío en la playa? Sí, tuvo lloviendo sin parar. Uh-huh. Y luego ha cortado. Ok. Y te dejo este mensaje para mi padre, que siga haciendo mi padre. Y que me lo diga a todos lo que hemos haciendo con la radio, con nosotros, y de muchas cosas lo que hemos cumplido. Hasta el siguiente programa. Adiós. Hola, me llamo Héctor Bertí, me agrada a Sio, cumpleaños. Bueno, pues yo soy Pablo y, oye Diego, en primer lugar, felicidades. Así es. Hoy es tu cumpleaños, ¿no? El 31. ¿21 ya? Sí. Madre mía, qué mayor. ¿Estás contento o qué? Pues sí, de hecho. ¿Cómo llevas el día? Desde ahí ya. Hoy, ¿qué has hecho? ¿Hoy has estado aquí, has ido trabajando? Me he trabajado. No, ahí. ¿Y los compañeros te han felicitado? Sí. Uh-huh. Además, tengo entendido que este fin de semana te han preparado una fiesta sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa. ¿Quién ha preparado la fiesta? Mi hermano y yo. ¿Y quién estaba en la fiesta? Todo el gerente. ¿Quién había? ¿Había mucha gente? Mira, aquí veo, porque hoy te has traído una tarjeta que te regalaron, ¿verdad? Sí. Mira, pone, felicidades, Diego, de todos tus amigos. Ángela, Los Peques, Álvaro, Carmelo, Cristi, Carmen, Mari, Cano, Fulgen, Marta, Tito, Leti, Vicky, Tono, Patrick, Giri, Alba, Oscar, Víctor, Belén, Perico, Elena, otra Elena, Yolanda, otro Perico, Marcos, Carlos, Lorena, Paquito, Alex, Mari, Pili, Jesús, Desiree, papá, mamá, o sea, esto fue una fiesta grande, ¿eh? Sí, todo. ¿Y dónde lo celebrasteis? En casa mío. ¿En tu casa? Sí. ¿Y qué preparasteis para la fiesta? ¿Qué había de comida? Mira, a esa tía y a mía, carne, chicha, estrellito y todo. ¿Estaba bueno? Sí. ¿Y había patatas fritas? Patatita, sí. ¿Y qué más, qué más? A ver, Coca-Cola y cerveza. ¿Y cerveza? Sí. ¿Y tú tomaste cerveza o Coca-Cola? No, no, Coca. Coca-Cola, te gusta a ti, ¿no? Ok, ¿y había tarta o qué? Ah, tarta de chocolate. Oh, mi favorita. Sí. ¿Estaba rica? De rica. Bueno, bueno, menuda sorpresa, ¿eh? Y, oye, ¿te hicieron algún regalo o qué? Ah. ¿Qué te regalaron? Día. Juego a Wii. Tres juegos de la Wii. ¿Qué juegos eran? A ver. Mira. Esponja. A ver. Bob Esponja. Y amigos, que se llama Globes of Doom. Que ya nos comentará algún día en el programa. ¿Qué más? A ver, otro juego. ¿Este qué juego es? Y chicos, se pigi para lucha. Este es uno de lucha que se llama No More Heroes, que va con una moto y metiendo espadazos, ¿a que sí? ¡Qué espadazo! ¿Estás chulo? Sí. No More Heroes. Ya nos hablarás también de este juego. ¿Y el otro cuál es? Mario Bros. Uno de Super Mario Bros. Mario Party 8, ¿verdad? Mario 8. Vaya tela. Juegos chulos, ¿no? Sí. ¿Has jugado ya? ¿Lo has probado? Me he ganado. ¿Sí? Estoy hoy atrás. Han ganado. Bien, bien, bien. Ya no hablarán más de esto, pero bueno, en general veo que el cumpleaños bien, ¿verdad? Tengo que pedir. Bueno, bueno. Mucha fiesta entonces, ¿no? Los papás estaban contentos, ¿te sacaste fotos? Ah, sí. Sí. Foto. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Ah, tengo que hablar. A ver, ¿qué quieres decir? Marta, foto, justo sigue. Ajá. Me queda con Paco, hacia aquí, adiós. Bueno, pues antes de que se vaya, me parece un buen momento para... ¿Alguien le quiere decir algún mensaje de felicidades a Diego? Quiero felicitar a Diego, que es mi compañero Lero Lune, y que quiero desearle lo mejor. Y que se lo pase bien, fue el día de su cumpleaños. ¿Tú le quieres decir algún mensaje a Diego? Una cosa. Oye, Diego, gracias a la viva y la cola. Y eso me viene y me dijo. Y vos a mí, me regrete, la besa mía la cola, me texto, y un beso para ti. Y la sopa a ti. Diego, le digo que te he hecho la paz. Un beso a todos los compañeros. Y está muy bueno. José, ¿tú le quieres decir feliz cumpleaños a Diego? Sí. Diego. Un beso, un pillayo en mi corazón. ¿Tú le quieres decir algo, Irene, a Diego? Qué guapo. Pues con esa felicitación, yo sé además que a ti te gusta mucho cantar. Tú cantas muy bien, ¿verdad? Sí. Pues tú te sabes la canción que pega cuando hay un cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Te deseamos todo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Hola, me llamo Pa. Me llamo Silo. La tarta de queso abuela. Ah, la tarta de chocolate. Loco. Chocolate. Le dulce de bombalo. Le regaló bombalo, mamá bonita, la tarta. Chocolate. Y galleta. Y todas las mejores. Y había Coca-Cola, Fanta. Y a ver, hay Fanta naranja, mi madre es Caracola, mi padre es Caracola, mi madre le gusta Mino, se me da Upe, mi hija, me parece a la cena. Y luego a la cena me va a la casa. ¿Por qué? Mi mamá va a la casa. Pufo, la bebé, pufo, papá, huevo, cama, la cama de. Y me voy a la casa, hueva. Pepe, vecino, vive a Murcia, vive a la valla de la Murcia, la ciudad de Murcia. Y está lejos. Está. ¿Había patata frita y oliva? No. Eso me da mañana. Eso me da aquí. Ah. En mañana. Mi madre me hizo. En mañana de hipnoso. Falta laja. Mi mo. Falta laja. Y todo eso. Iba para patata. Iba para. Patata, ahora viva, eso me da bofe. Y a veces me da ellos, toda la gente, mi amigo y a mi amiga. Cuéntanos cositas de los regalos. ¿Qué te ha regalado? A ver. Yo. Ahora mismo está mirando su móvil. Y a mí, yo le regaló mi pijama. Mi pijama. Y a mí, yo regalo, mira. Yo regalo dulce de rayo. Mira, paro. Mi pijama. También un CD de música. Pero estoy guapa. Con la queca. Relero huevo. El arroz goce niño. El reto de Pepi. Y pues falta el arroz Pepi Masilla. Y a la famosa dice: Pepi me dice, oye, padre, señores. Y yo a la voz, oye, papá, felicidades. Y oye, ¿qué te dijo la abuela? La abuela me dice. Y la abuela está en la casa. Eso me da a casa de mi primo. Y mi primo está en la casa, duerme ahí, en la casa de la abuela. Todo el día, viene, sale, papá, mi prima me ocupa ahí. Y ya se me da a ellos. Bueno. Esa faía. Oye, entonces, ¿cómo se siente una con 21 años? ¿Lo sientes joven o qué? Es joven, ya. Y ahora me pongo la olla. ¿Estás contenta? Sí. ¿Le quieres decir alguna cosa? ¿Le quieres desear feliz cumpleaños o algo? Sí. Feliz cumpleaños. Y te quiero mucho. Y que cumpleaños feliz, que deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias a todos! Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar del cumpleaños de Paz. Pues nos fuimos a las 7 porque Paz tenía clase con una profesora. Merendamos en el Mandona. También hicimos regalos que le gusta a Paz. Y nos pedimos pues de hamburguesa. Yo me he pedido una hamburguesa con queso. Paz se tomó tomate, lechuga y hamburguesa. Y lo de Inma se comió hamburguesa y queso, igual que yo. Y bebí de lo que quería ella. Vamos a ver qué más. Los regalos le ha gustado mucho. Nos lo pasamos de muy bien. Y ya está. ¿Fuiste a algún lado después del cumpleaños? No. A las 9 salimos del Mandona y ya para casa. ¿Cuántos años cumple Paz? Paz ya tiene 21, porque ella, como dice, que tiene 30. Y no, tiene 21 años. Muy bien. ¿Y qué más? Venga. ¿De qué era la tarta? No es tarta ya ninguna. ¿No hubo tarta? No. Solo los regalos y está. ¿Qué regalo? Ah, ¿qué regalos son? Pues regalos de... Yo le he regalado un disco que es muy raro, porque como era de mi hermano, pues se lo ha comprado a Paz. Y no te puedo decir más, porque las dos compañeras más le ha regalado una joya, como le gustan mucho las joyas. ¿Y qué más? Joyas. Ah, una meto. Y ya está, porque no sé, el regalo de Pepi era un gordo, abriendo regalos y punto. ¿Entonces fue mucha gente al cumpleaños? Pues la madre y la hija. Claro, y ya está. La madre y la hija. Y ya está. ¿Y algo más o...? ¿Algo más? ¿Se te ha escapado algo del cumpleaños? Pues yo le quiero decir unas palabras a Pacita, que le quiero mucho, que soy su amiga, y muchas felicidades, que te lo pases bien. Ya te he dado de muchos regalos, a ver si te dan más regalo a tu familia o ya está. Adiós. Hasta luego. Hola. En el lago, agarro, en el ajo, vacío. Y... ¿Es Pablo? Efectivamente, yo soy Pablo y... Bueno, hoy te propongo, Pablo, que hagamos algo diferente. Me vas a hablar de una compañera tuya, ¿verdad? Sí. ¿De qué compañera? Clara. De Clara. ¿Quién es Clara? El guapa. ¿El guapa? ¿Qué más? El guapa. Ajá. Y... el pelo. ¿Cómo tiene el pelo? Justo, nodo. Tiene... A veces se lo recoge, otras veces lo lleva suelto, ¿verdad? Sí. ¿A ti cómo te gusta más, Clara? ¿Con el pelo largo y suelto o con la coleta? Ahí está. ¿Con coleta? Ajá. ¿Y qué más me dices de Clara? ¿Cómo es su forma de ser? Ella... ¿Es una chica así alegre, feliz? Alegre. Engaño. ¿A Clara suele estar contenta o enfadada? Contenta. Contenta, ¿verdad? ¿Y a Clara le gusta trabajar o no? Sí. ¿Sí? Ajá. Y, a ver, Pablo, tú ya trabajaste con ella el año pasado con Rosa, ¿verdad? Sí. Pero este año también está en el PCPI trabajando contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? ¿Suele trabajar mucho? Mucho. Ok, ok. ¿Y qué me dices de la ropa que ella se pone? ¿Ella suele ir guapa? ¿Suele venir guapa así? Sí, camiseta. Ajá. Se pone camiseta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se pone? Y... azul. Se pone un pantalón azul a veces. ¿Ella le gusta la ropa? ¿Le gusta la ropa negra o con muchos colores? ¿Eh? ¿A ella le gusta ir solo de negro o le gusta ir con muchos colores? Le gustan los colores, ¿verdad? También le gusta mucho ponerse. ¿Qué le gusta ponerse? Necea. Las pulseras le gustan un montón. Y reloj. También tiene un reloj. Y... tiene también un colgante, ¿verdad? Gracias. ¿Y qué lleva en el colgante? Y... ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Qué? Sí. Esta. ¿Qué es eso? No veo. Pues eso... una guitarra. Ok. Oye, José Luis, ¿te apetece decirnos también tú algunas palabras sobre Clara? Sí. A ver, cuéntanos cosas sobre Clara. Clara, eres muy trabajadora, con Pablo, con Cari, que te portes bien y que sea así este año. Pablo, ¿te apetece que le digamos un mensaje? Sí. ¿Qué te gustaría decirle a Clara? Pablo. ¿Qué te apetece decirle? Un besito. Necesito. ¿Tú es que quieres mucho a Clara? Sí. Muy bien. Bueno, Clara, ¿estás contenta? ¿Estás contenta, guapa? Ha dicho sí. ¿Has visto las cosas que te dicen tus compañeros? Me ha dicho sí. Bueno, chicos, pues con estas palabras y con esta sorpresa que le hemos dado a Clara, nos vamos a despedir, ¿vale? Adiós. Hola. Hola, en Madrid. Y yo me llamo Abel y también voy a hablar de Madrid. Pues ayer vimos el partido de fútbol y sufrí de lo lindo. ¿No, Damián? Sí. Que en la primera parte no jugamos nada bien, pero que en la segunda, un gol tonto. El Madrid marcando ya en propia meta. Claro, como siempre, Sergio Ramos para variar. No, Una propia. Y claro, hasta el minuto 55-56 no expulsaron a Nani por una jugada, pero que se había visto que era tarjeta amarilla. Pero el linier lo consultó con el árbitro y le dijo: no, sácale la tarjeta roja porque hacía juego peligroso. Un golazo. O sea, un golazo. La coge Modri y desde fuera del área zambombazo a poste y adentro. Sí. Luego otra jugada, pase de taco de Modri, apertura para Higuaín se la cruza portero y a placer Cristiano. Sí, Y para el colmo, el árbitro que estaba ayer, se le cruzaron a más de uno los cables porque dijo que había entrado dentro jugado de machete y había penalti. Y el árbitro no lo pitó así. Pero ayer el héroe del partido fue Diego López, que hizo un auténtico recital. Bueno. A ti, por ejemplo, que eres muy fanático de Iker Casillas, Damián, ¿échate menos a Casillas o qué? Sí, mucho. ¿Y qué te parece, no obstante, el portero nuevo? ¿Está bien o qué? Regular. Por lo menos a mí me cae mejor que Adán. Sí. Que Adán sí que era un idiota. Casillas. ¿Qué se sabe de Casillas últimamente? ¿Cómo está? Eso te puedo contestar. Está recuperándose. Le queda ya poco. De hecho, se ve en una fotografía de Marca que ha empezado a entrenar con los demás. Y ha empezado a calentar. Pero no con los pies. Ha empezado a calentar, ha empezado a coger el ritmo y puede que esté para casi para los cuartos de final. Se fastidió la mano, ¿verdad? De hecho, le dijeron los doctores que era escartílago. De la mano. Pero lo operaron, ¿verdad? Operaron, le pusieron hasta 12. Si era una brecha así. Ok, oye, ya que estamos hablando de la Champions, hoy hay nueva cita. Hoy estamos grabando miércoles, día 6 de marzo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Hoy quién juega? Hoy se la juega el Valencia. ¿Contra quién? Contra el Paris Saint-Germain, en casa de Paris Saint-Germain. Estaba 1-1, puede ser. 1-2. 1-2, o sea que tendría que ganar el Valencia por narices. El gol, el solo con que marque un gol, forzaría la prórroga, o como vale gol doble fuera, estaría con el empate a 2, estaría clasificado el Valencia. Pero oye, 90 minutos puede ser de auténtico infarto. El que sí lo tiene muy difícil es el Barcelona, que tiene que remontar 2 goles. Sí, la cosa está muy complicada. Pero bueno, no hay nada imposible. Ojalá nos podamos enfrentar. Ojalá estuvieran los 4 equipos. Eso sería la bomba. ¿Te imaginas unas semifinales solo españolas? Claro. Oye, ¿el Málaga cómo lo tiene? El Málaga lo tiene facilísimo. ¿Te imaginas que el Málaga gana la Copa Europa? Ya me lo imagino. De momento tiene que remontar 1-0. Si pudiese elegir, ¿quién preferís que gane? ¿El Málaga la Copa de Europa o el Madrid? Bueno, me estás diciendo, me estás poniendo en un aprieto. Yo quiero que gane el Madrid, pero si el Málaga es el rival de Madrid, pues... Málaga. Me pone uno con permiso. Yo no sé. Yo diría Málaga, que tiene más equipo, tiene más rival. Y tienen menos presupuesto. Claro. Sería un puntazo que ganase el Málaga. Sería un puntazo primero porque juega contra el Oporto. Y el Oporto no es un equipo así. No es un equipo, digamos, maldito. Que se le puede ganar al Oporto. Bueno, iremos viendo a ver qué pasa. De cualquier modo, pues nada. Y ojito, que a los equipos españoles le puede tocar un rival muy difícil como el Borussia de Dortmund. El Borussia de Dortmund, que ya está clasificado, ¿verdad? Sí, y que tiene muy buenos delanteros. Tiene al portero alemán, que es otro portero bueno. Y tiene una buena delantera como Lewandowski. Ajá, ok. Si pasa el Barcelona, a mí solo me preocupa ahora mismo el Barcelona. Pero bueno. Bueno, ¿algo más que decir del Madrid? ¿Algo más que decir de la Champions? Eso. Este año va a ser una Champions eléctrica. Para unos más que para otros. Eso. No sé. En la final de... Imaginaros que el Madrid llega a la final de la Champions. ¿A quién quieres ver de titular en la portería? Casillas. López o Casillas. Otra Casillas. Hombre, yo pondría a Diego López por las paradas que hizo en Old Trafford, porque las paradas que ha hecho en Old Trafford tienen mérito de un porterazo. Ok, bueno chicos, aquí estaremos para contar lo que pase. Y de hecho el sorteo se hace el día 15 de marzo. Pues permaneceremos en sintonía. Adiós y hasta la próxima. Adiós. Videojuegos. Hola, soy Elena, de Jairo de Asido. Les voy a hablar el juego Super Mario. Y yo me llamo Verónica y vamos a hablar de un juego que se titula Super Mario Bros. Un juego, un hombre de bigote, de gorro, de mono, color rojo y color azul. Y un juego se pelea. Setas, bolas, también, y también un juego, flores, y se parece el color a Mario. El color verde, bigote, mono, verde, este es de hombre. Ese es el hermano de Mario, que hermano se llama de Mario. Luigi. Yo lo juego de mi DS, los gráficos están muy bien, los gráficos, el sonido está muy bien, que es alto. Yo tengo también de la Wii un juego que es de Super Mario, pero es diferente que la DS. El DS se juega normal y lo de la Wii es diferente que tú juegas. Y hay varios juegos que es muy difícil para ganar. Hablando de eso, Elena, ¿a ti te parece un juego fácil o difícil? Difícil. ¿Difícil? Sí. ¿Por qué? ¿Es que te matan muchas veces? Un poco sí. A mí, cuando me mata, pierdo. Partida final, pues se apaga y vuelve a empezar. Dale a clic y volver a empezar. De aquí ya sabéis que en el juego esto va de ir pasando pantallas, ¿verdad? Sí. Pero de vez en cuando Super Mario se puede tomar una seta, puede utilizar una flor que hace que tire fuego. ¿A ti qué te gusta más? ¿La seta que hace que crezca o la flor que hace que tire fuego? Flor de fuego. A mí me ha gustado el del Mario, como tira la bola de fuego para matarlo, para todo el mundo. Bueno, ¿y tú sueles jugar mucho a este? Yo sí. El otro día estuviste hablando del juego de Fashion Boutique, ¿verdad? Sí, también. ¿Cuál te gusta más, el de moda o el de Super Mario? Pues las dos cosas. Las dos cosas, sí. ¿Verdad? Y a ti, en comparación con otros juegos, ¿cuál te gusta más? Pues lo de... Pues lo que tú has dicho de Super Mario. Ajá. Y Mario Bros. De lo que tengo, de la Wii y la DS. No son iguales, ¿verdad? El de la Wii no es igual que el de la DS. No, porque tienes que manejar el mando con la Wii y tienes que pasar a muchos niveles para conseguir ganar. Y también la moneda de oro tienes que pasar a muchas para poder ganar y te pone en la pantalla: has ganado. Pues saca. Te dice las monedas que has ganado, ¿no? Sí. ¿Tú sueles coger muchas monedas, Elena? Pues yo sí. ¿Y a ti te gusta jugar al juego este tú sola o con tu hermano? Con mi hermano. ¿Con tu hermano? Sí. ¿Y juega bien tu hermano? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a tus padres les gusta jugar también a Super Mario o a ellos no? No, a mí me gusta la moda. A mis padres les gusta el de la moto. El de las motos, ok. ¿También en la DS o en otra consola? La DS, digo yo. Una DS y mi hermano tiene una. De dos. Ajá. Ok, ok. Bueno, chicas, ¿por qué os gusta Super Mario? ¿Qué es lo que más os gusta de Super Mario? Pues a mí me gusta mucho a jugar. A DS. Y pues es decir, a jugar. A fuego, la seta y también montones de juegos. Digo yo, la moda, soy Mario. El juego de mi mano. Y montones de juegos en el tenis. El de mi primo, el de ese. Y os los vais dejando, ¿no? Sí. Ok. Pero, ¿a ti por qué te gusta Super Mario? Porque me encanta Super Mario. Porque lo juego. Porque tengo. Tengo lo de la Wii y la DS. Pero, ¿por qué te gusta? ¿Es porque te gustan los colores? ¿Te gusta ese tipo de juego de ir pegando saltos? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Porque te lo han regalado? ¿Por qué te gusta? Lo tengo del año pasado. Ajá. ¿Quién te lo regaló? Me lo... de Super Mario Bros. Ya lo tenía ya. No me lo ha regalado. ¿Lo tenías ya? Sí. ¿Y a ti? Yo voy a jalar 10 de cumpleaños. Ok, ok. Bueno. Voy a jalar otro juego de Fama, de Melar. Y también un Kiroki de Pacifico y Pachito. Ok. Pues, chica, si hay no... otra cosa que de Mario, de volar. Hay una capa con la que puede volar, ¿verdad? No, es otro juego que hizo Super Mario. ¿El Super Mario Galaxy? Sí, ese. Ah, ese uno para la Wii que está muy bien. Ok, ok. Si es que la saga Super Mario es muy grande. Y de hecho, este no es el único juego de Super Mario que vamos a hablar en la sección de videojuegos. Porque en cuanto terminéis de hablar vosotras... Se incorpora Abel y nos va a contar todo sobre Mario Tennis. ¿Os parece? Pues sí. Pues chicas, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar del juego Mario, Super Mario Bros. De tenis. Y todo transcurre en una pista donde puedes elegir los personajes, y conforme vayas eligiendo los personajes, pues vas haciendo, si quieres hacer torneo, el torneo de fuego, el torneo normal, hay bastantes torneos, pero yo siempre me elijo de fuego, el torneo de fuego. Es muy difícil el torneo de fuego, porque te salen los hermanos Warrior, los hermanos Warrior te salen, los hermanos King Kong también te salen, pero el fantasma es muy difícil de ganarle. Tiene que hacer 3 sets para ganarle. ¿El sonido cómo es? Pues está muy bien hecho. Se nota que es de la casa Nintendo, los gráficos están muy bien hechos, Mario y Luigi están muy bien hechos. Mis personajes preferidos son Luigi, Mario y los hermanos King Kong. Háblanos de los controles. Los controles, pues el A, los mismos controles que de la, los mismos mandos de la Wii para hacer RB y esto. Y también está el finisher que tiene cada uno. Mario tiene el martillo. Luigi tiene otro martillo. Los martillos son los finishes que ellos utilizan, que cada vez que se carga la barra que pone A de Mario, se carga esa barra, y entonces cuando hace, si tú me lanzas una bola y no llego, pues hago ese finisher y te lo mando a ti, y el juez que está ahí, un viejale que está ahí, el juez, te da como ganador a ti. En los 3 asaltos, pero tiene que ganar los 3 asaltos del torneo. Y luego la final son a 2 asaltos. Sets. Sí. Juego. Sí. Y luego va. Luego también está el hermano King Kong. ¿Lo mejor del juego? Lo mejor del juego es las pistas, como está bien hecho. Yo creo que lo que han hecho Mario, lo que es de toda la saga de Mario, este es el mejor juego de deporte. De los de deporte, porque sí. También han hecho de golf, han hecho alguno de baloncesto también, sí. De fútbol, ¿verdad? Sí, pero este es mejor. Lo peor, que hay algunas rondas que son muy cortas. ¿Y qué nota tú le das? Un 10. El juego este actualmente está a 22 euros para la Wii. Sí. ¿Cómo lo ves de precio? Muy bien. ¿Se le pueden sacar a esto ahora o no? Sí. Esto además también tiene una versión para Nintendo 3DS. Sí. ¿Qué versión te resulta más interesante? ¿La de 3DS o la de Wii? La de Wii, porque se maneja mejor, tiene el sensor. Y en la Nintendo 3DS, lo único peor es que te va a costar más manejarlo que hacerlo con la Wii. Con la Wii lo manejas fácilmente. Ok. Pues, ¿ya algo más que quieras decirlo? Que a lo que le gusta lo de el deporte de tenis, así, este juego. Aunque sea de Mario, digamos que si queréis practicar, con este podéis practicar. Adiós y hasta la próxima. Y adiós. Adiós. Ya se ha acabado el programa. Y antes de despedirnos, os vamos a decir unos consejos. Beber mucha agua, comer pecho figura y hacer gimnasia, claro. Y lo que ha dicho Javi, y por favor, cambiaros de equipo. Bueno, ahora mismo la cosa está difusa. Hasta hace nada la cosa estaba muy difícil si eras del Barcelona. Pero es que el Barcelona se ha puesto las pilas últimamente, ¿eh? Y puede que haya un clásico en cuarto. Veremos a ver qué pasa. Esta noche puede ser tercer equipo que se clasifique español. Si os parece, en futuros programas hablaremos de toda la actualidad de la Champions, porque va bien en curva y puede haber emparejamientos bestiales. Claro. Bueno, de momento cada uno... Yo te quito el consejo. Que cada uno se quede donde está. A final de temporada veremos quién es del Barça, veremos quién es del Madrid. Y veremos a ver quién gana. Vale. Adiós. ¿Te lo has pasado bien? Sí. Venga, pues sí. Adiós. Adiós. Oye, oye, Javi, menos mal que no has dicho colorín colorado. ¿Este cuento se ha acabado? Ahora sí.